son disgusta mi pipí. Hoy me he dado cuenta de otra cosa por ahí. De que tú no me quieres, porque a ti te gustan las mujeres. De que tú no me quieres, na, na, na, porque a ti te gusta la vulva. Hoy me he dado cuenta, ya no me tocas aquí. Hoy me he dado cuenta, no te gusta el pipilín. Hoy me he dado cuenta de que estabas piticlín. Hoy me he dado cuenta de otra cosa por ahí. De que tú no me quieres, porque a ti te gustan las mujeres. Es que tú no me quieres, na, na, na, porque a ti te gusta la vulva. Por eso voy a ponerme carmín en los labios, voy a enamorarte. Voy a cortarme la pinga en los huevos, voy a hacerme el candado. Voy a esconder mi chula, voy a conquistarte. Voy a aprender a tirarte como todo.